Hola, hola, bienvenidos a esta nueva edición, programa número 149 de Dale al Play, música social copyleft, que nosotros resumimos en la palabra música socializada. Diferentes grupos y estilos musicales se dan cita aquí semanalmente para sonar en tu radio libre. Y hoy, además de música, aprovecharemos para despedirnos de la emisora de la que intentamos participar en estas dos últimas temporadas del programa. Y bueno, pues aprovecharemos para despedirnos de esa emisora. Y hoy diremos agur a la Bedi. Egunon, buen día, buenos días, Radios Libres. Empezamos saludando a esas diferentes radios libres que nos sintonizan. Y empezamos por Radio Activa en Alcoy los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Radio Ela de Madrid, martes a las 6 de la tarde. Radio Almaina en Granada los lunes a las 3 de la madrugada y los viernes a las 2 de la tarde. Luego Radio Binario, una radio online, los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía. Radio Mutant en Alacant, domingos a las 7 de la tarde. Y Radio La Mistelera en La Sara, en Denia. No sabemos a qué hora ni qué día nos emiten. Si lo pinchan, pues un saludo, como a todas estas radios que acabamos de mencionar. Y vamos a empezar con las novedades que traemos, donde traemos algunas cositas nuevas y traemos también temas que ya estamos desgranando de la maqueta de Expresidentes, que escucharemos después en un ratito otro tema de esta nueva banda. Pero vamos a empezar con bueno, el programa anterior fue los replays, pero en el anterior a ese, el penúltimo, estuvimos trayendo música con estilos muy variados, estilos que no habían sonado aquí nunca. Hoy empezamos con un nuevo artista aquí en Dale al Play, DJ Masaya, que ha sacado un EP llamado Arisco. Y Arisco nos cuenta es el sentimiento de un espíritu libre, salvaje, rebelde, indomable, ilógico, excéntrico y asocial. Y bueno, podéis encontrarlo en soundcloud.com/DJ Masaya. Y este EP de unos poquitos tracks. Hoy vamos a traer un tema que tiene con Marimba Gallito. Y bueno, vamos a escuchar a continuación unos sonidos que no son muy habituales aquí, como el electro, mezclados con la cumbia. Bueno, unas mezclas que a algunos les gustará, a otros les parecerá horroroso, pero bueno, nosotros en todo caso nos parecía interesante, curioso, y lo queríamos poner aquí y que, y bueno, ver si, si suscita alguna algo por parte de vosotros y nos lo queréis comentar. Ya sabéis, estamos en las redes sociales, en GNU Social, en Twitter, en Facebook y bueno, en nuestra página web dalalplay.org, por supuesto. Pues nada, si queréis nos comentáis qué os parece este tema llamado Tropimarimb, DJ Masaya, aquí en Dalalplay. Y bueno, decirme si con este tema no se os han ido las piernas o la cabeza, ¿no? Bueno, ¿qué poder tiene la cumbia? Es más fácil que suene aquí en Dale al Play cumbia que electro. Pero bueno, he de decir que esta mezcla a mí personalmente me ha gustado y la quería compartir, como decía antes. Y bueno, pues qué bonito las mezclas así. Pero ya decimos, el electro pocas veces ha sonado aquí. Y bueno, esta es era una buena oportunidad. Y si el cuerpo te decía algo, pues a veces hay que hacerle caso y no ser tampoco tan obtuso, ¿no?, con algunos estilos musicales. Y habrá gente que le parezca obvio lo que estoy diciendo, claro, es que la música no tiene fronteras. Y a continuación sí que vamos a ir con algo que suena habitualmente aquí en el programa y vamos a traer otro tema más, otra dosis del grupo de nueva formación hace escasos meses, Expresidentes, con su último trabajo llamado Cómete un pobre. Y bueno, pues en este disco aparecen temas bastante, digamos, críticos con la sociedad en la que vivimos. Y bueno, después de escuchar El terror en las calles y Tengo que matar al jefe, bueno, los títulos de estas canciones me recuerdan a todas las operaciones policiales que estamos viviendo en el Estado español a lo largo y ancho. Y bueno, hoy queríamos habernos acordado de estos casos, la Operación Pandora y la represión al Strike Edge, no sé cómo se dice. Pero bueno, creo que en las diferentes radios libres se ha tratado el tema de manera bastante interesante, así que realmente os emplazamos a que busquéis en vuestras radios libres, en vuestros podcasts, porque ya se ha tratado. Entonces nosotros, pues desde aquí sí que mostramos nuestra solidaridad y nuestro máximo apoyo y nuestro abrazo a todos los represaliados y a toda la gente que lucha día a día por una situación digna de todos los seres humanos, de los animales y de, bueno, de vivir en bueno, digamos, pacíficamente con nuestro entorno también. Bueno, lo dicho, que me han recordado El terror en las calles y El tengo que matar al jefe, este tema, y a veces pues se me cruzan y tengo que mencionarlo. Y en esta ocasión, ¿qué vamos a escuchar? Pues un tema sobre el reciclaje. Que mal visto está que no recicles. Pero que a la peña, por lo menos a una parte, yo creo que los oyentes de las radios libres no. Pero sí que sabéis que a la mayor parte de la gente no le importa tanto que hayan centrales nucleares y demás basura que contamina con el beneplácito de los gobiernos. Y este tema, que recicle tu pinche madre, Expresidentes, aquí en Dale al Play. Y colillas en alcantarillas, porque no es normal que cuanto más te joden y te roben, más te digan no te drogues y recicla por colores. La próxima vez para reciclar tu pinche madre. Estaba en mi casa echando un ojo a la factura y me llegaron 120 pavos solo de basura. Pensé, qué cara dura. Cuando hace unos días vi al mismo camión recogiendo vidrio, plástico y cartón. En otras naciones, como Japón, la cosa es diferente. Incluso pagan a la gente al reciclar materia prima, pero tanto preocuparse por el medio ambiente y quieren a 500 metros la central de Fukushima. La próxima vez para reciclar tu pinche madre. Si vas a matarme, dale al perro mi carne. Y si vas a robarme, la próxima vez para reciclar tu pinche madre. Si vas a matarme, dale al perro mi carne. Y si vas a robarme, la próxima vez para reciclar tu pinche madre. ¡Consumo cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Consumo producto jamás reciclado! Yo contamino, hermano, sí, lo digo claro. Soy de esa especie tarada llamada humano marrano, que conmino, claro, a seguir el camino que se haya trazado. De nada sirven ya todos tus cubos de colores. Donde tú pisaste no crecerán flores. Donde tú has vivido solo hay malos olores. Tu mierda, nuestra mierda, es la única herencia para tu descendencia. Y que si recuerden la rata que fuiste y no se extrañen al descubrir que para vivir entre mierda, para eso los trajiste aquí. La próxima vez para reciclar tu pinche madre. Si vas a matarme, dale al perro mi carne. Y si vas a robarme, la próxima vez para reciclar tu pinche madre. Si vas a matarme, dale al perro mi carne. Y si vas a robarme, la próxima vez para reciclar tu pinche madre. ¿Qué coño me va a importar el planeta si soy un pureta? Si todo revienta, máximo me quedan 30. Con que aguante eso es suficiente, aunque les quede menos que nada a los siguientes que hubieran nacido antes. Así que sucia que me ha manchado, dale mierda a la atmósfera. ¿Qué más da si tarde o temprano todo va a estallar? Yo no soy Walt Disney, no tengo ni un puto duro. He perdido la esperanza de vivir en el futuro. La próxima vez para reciclar tu pinche madre. Hay que salvar la tierra de mí y de mi ego. Con las de planetas que hay por ahí, alguno dará el pego. Si no te pillan a ti, pillar al hijo del hijo de tu hijo, y así ella se pierde apego. En fin, tigre alimentos, ya que estamos, cómete tu excremento. A mí dejadme de cuentos, pánfilos. Cuando esté muerto no me entierre, tira mi cadáver al contenedor de plástico. La próxima vez para reciclar tu pinche madre. Yo sé que es fácil hablar de la revolución sentado en el sofá de mi salón, pero hay algo que tú aún puedes hacer. Echar plástico al de cartón. Si vas a matarme, dale al perro mi carne. Y si vas a robarme, la próxima vez para reciclar tu pinche madre. Si vas a matarme, dale al perro mi carne. Y si vas a robarme, la próxima vez para reciclar tu puta madre. A ver los viajes. Creo que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí. ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿A Narvos? A Narvos solo pueden ir 10. Poneos de acuerdo. ¿A la Tierra? ¿A Cristo? Yo y a Cristo solo pueden ir 23, vosotros mismos. ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿Nadie quiere ir a la Tierra? ¿Y ahora qué hacemos? Pues como siempre, no vamos. Hace 200 años que no va nadie. Tendríamos que mandar a alguien. ¿Para qué? Para nada en especial. Observar, informarse, ver qué se puede hacer. No se puede hacer nada. En los otros planetas nos enseñan cosas, y nosotros a ellos, pero en la Tierra... Sí, están muy atrasados, pero eso no es excusa. Es peligroso. Podríamos enviar a alguien con un programa de desconexión para que avancen más rápido. No sabemos en qué punto están. Nos lo podemos imaginar. Y bueno, ahí estábamos escuchando a expresidentes en ese tema, en colaboración tenían a nada más y nada menos que Defcon 2. Y bueno, una nueva banda de rap metal que seguramente se hará un hueco en la escena, en el panorama musical reivindicativo a nivel estatal. Y que seguro que pronto empezarán a hacer giras grandes por todas las ciudades. Y con ese tema poníamos fin a las novedades, ese disco de DJ Masaya y este de Expresidentes, que seguro que traemos más adelante en otros programas otros temas de esa maqueta, de ese disco Cómete un Pobre. Y hoy además nos acompañan los cortos de la película Planeta Libre, por si queréis tomar nota y ver una película. Hoy los cortes van a cargo de esa película, Planeta Libre. Y bueno, aunque no es una novedad, hoy vamos a traer todo artistas y discos nuevos, exceptuando ese Cómete un Pobre. Hoy traemos a un valenciano, Suquet de Rap, un grupo de rap, como su nombre propiamente indica. Y bueno, un recopilatorio llamado La Insumisión del Alma. Y bueno, pues son 14 temas en los que colaboran varios artistas. Vamos a escuchar el tema llamado Rap and Revolution, Suquet de Rap, con la banda de Villena, Universo Inverso. Yeah, yeah. Yeah. Villena, Madrid, conexión. Valencia, Lacan. Universo Inverso. Yeah, yeah. Antifascistas unidos. Yeah. Música antisistema. Música antifascista. Traigo puntadas de demencia, lucha y compromiso. Mis armas son objetos contundentes. Grandes libros, mis delirios. Sueños cortos y grandes conquistas. De cenizas crece esperanza. Libre y feminista, terroristas con sede en Moncloa, no en un instituto. Libertad para Luis Goñi, no para corruptos. Desigualdad, niños esclavos en Sierra Leona. Levántate ante la injusticia como una amazona. Racismo, leyes de Nuremberg aquí en España. Soy la rabia del inmigrante sin tarjeta sanitaria. Ofensivas contra tu mente, saltan las alarmas. Podrán encarcelar mi cuerpo, no mi alma. Protestas en sintagma y frente al parlamento escribo para no olvidar, al estilo Memento, dura como el cemento. Mi rap, mi oratoria, cubrí, castiga a todo aquel que sigue senderos de gloria. Sé lo que hicisteis el último verano, por fin del nido comparte celda con Ortega Cano. Rompo el canon, rompo la estética, someto al PSOE y al PP, a mi silla eléctrica, sin interferencias, difunde el mensaje, este terrorista, no dejo pista, nunca estoy de broma, Ramonar el epicentro, pero también sentimos sus pelotas de goma, es así, defraudo en imagen como Messi, tengo un snip apuntando a Leticia Ortiz después de comprar en Tiffany's. La burguesía se hundirá como el Titanic. Brindaremos con Tetabrick después de una mani. Prefiero colocar esta bomba en un Grammy. No creo en Dios, no. Menos en el hombre, no. Nunca haremos las paces. Como dice Tunisiano, quieren cancelar nuestros conciertos. Ellos dicen que nuestro rap es un cáncer. El banco se queda con tu casa y te dice: fallaste en las prioridades. Pero el director de la entidad tiene 7 propiedades y una esclava de la Visa. Y limpiará su imagen un spot en Grupo Prisa. Y proyectos sociales de cajas y bancos son más falsos que un euro con la cara de Franco. Se ríen de nosotros, ya lo dijo Marx. Obreros más necesitados de respeto que de pan. Quiero matar a De Guindos para alcanzar el Nirvana. Sed de justicia e igualdad. no de dinero ni fama. Incito a la rebeldía a que te quites la venda. La tele se ríe de Cuba y allí no hay gente sin vivienda. El presi estafando Hacienda, pero te suben los impuestos y te duelen más contenedores ardiendo que niños desnutridos por hambre muriendo. Mientras fachas dicen amar el país que están destruyendo. Escolta, portem la revolta, la justícia dissolta i la infanta absolta. Som su que de rap, per si no t'has adonat. Som l'esclat, som el teu mal de cap. Som la resistència contra el terrorisme d'estat. Qui va assassinar Yasser Arafat? Pregunta retòrica que hem llançat. Dures crítiques sense por com a primer plat. I el gol que li han ficat a la democràcia. El frau fiscal és un delicte i no una acrobàcia. La màfia ens governa avui dia, però no temem a Sony i això ens diferencia. L'apatia juga en la nostra contra. No és difícil vèncer-la, apaga la caixa tonta i compta que això no s'ha acabat. La insumissió de l'ànima donarà que parlar. La libertad y la sangre van cogidas de la mano. Pacifismo, coño, no nos enteramos. Han sembrado odio, odio, odio, van a tener. Rezarán por su vida suplicando el ayer. ¿Pero qué? ¿Quieren ver? Un pueblo que esté aletargado, despertemos. Quiero ver al puto rey colgado. Abajo el fascismo, arriba la revolución. Stop capitalismo, despertemos su atención. Pero basta ya de tantas protestas online. Pero cantarán el SOS por sus likes. Vamos a sembrar el caos desde Gijón hasta Tarifa. Lucha de la clase obrera, sentimiento antifa. Más barricadas sí, menos batucadas tontas. Menos protestas en la red, más botellas rotas. Más conciencia de clases, más disturbios. Más políticos colgados y menos suburbios. Y en el espacio que habitualmente pues le dedicamos a noticias, a medios de información, pues en esta ocasión pues vamos a aprovechar pues para hacer unas pues bueno, una declaración, una carta abierta, bueno, un pequeño escrito que he realizado personalmente a raíz de la tristeza que para un proyecto comunicativo libre como es este programa, pues bueno, que nos enfrentemos a estas situaciones tan complicadas de gestionar y tan sorprendentes, en la que os queremos decir que esta temporada la comisión de Alavedi ha decidido no emitir más este programa. Puede ser que haya sido porque nosotros no íbamos a ceder a las presiones sutiles de que un programa de Alavedi no podía sonar en otras emisoras. aludiendo a que no tienen nada que ver con otras radios libres del Estado español. Frase curiosa a la que me quedé perplejo, cuando la que fue seguramente una radio libre en algún momento de su historia, en la actualidad, pues no solo comparte sus programas con radios comerciales como InfoSaspi, InfoSaspi pertenece al grupo Gara, sino que también emite programas suyos como Kale Gorrian, lo que produce que en la radio gasteiztarra suene publicidad de la radio de la izquierda nacionalista. Y bueno, pues como medio de comunicación, nosotros, Dale al Play, no queremos hacer tampoco responsables a ninguna de las emisoras que nos emiten, no tienen nada que ver. Este programa es libre, este programa dice, hace lo que cree conveniente. Y si creemos que algo es inadmisible, tenemos un micro para contarlo, a menos que nos lo quiten. No solo hay que criticar a otros medios de comunicación, eso no nos convierte en defensores de la libertad de información. Quizás en este sistema capitalista lo que perdura no tiene otro medio de supervivencia. Al final, pues cuando se pretende ser reconocido legalmente por quienes te oprimen, pues hace que solo triunfen, ¿no?, los proyectos que al final van modificando sus creencias que o las creencias que tuvieron en algún momento de independencia del poder. Y así, poco a poco, con esta necesidad de querer ser reconocido legalmente como actor político, actor social, pues poco a poco terminan haciendo de engranaje al sistema, participando con sus reglas de juego y la posible consiguiente desmotivación y participación de militantes, radiadores y radiadoras. Y como último mensaje, mandar un fuerte abrazo a todos y todas esas compañeras que hacen y creen en los ideales de una radio libre dentro de las diferentes emisoras que intentan pelear porque no se escape del control social y que no se vincule a ninguna organización concreta. Bueno, pues quizás nosotros estábamos en el sitio que no debíamos de haber estado a lo mejor nunca. Cada radio al final es lo que quiere el colectivo y si ese es el rumbo de esta emisora, pues a la vedí, que así sea. Así que en el día de hoy decimos agur a la vedi, bienvenidas Radios Libres. Cada uno con sus criterios, con sus ideas, en las que podemos estar o no de acuerdo, pero que ante todo cada uno tiene su camino y debe ser fiel a sus principios. Así que nada, dejamos este tramo que bueno, que esto es algo que nunca gusta, ¿no? Bueno, pues hablar no de una forma muy buena tampoco. No hemos querido ni machacar ni tampoco hemos querido ser impasibles ante esta situación. Y vamos a ir con buen rollo, ¿no? Vamos a ir con un tema que está dentro del recopilatorio. Este sí que es un recopilatorio de un colectivo francés. Un colectivo que trabaja con ritmos de reggae, dancehall. O dancehall, mejor dicho. Yo qué sé. En definitiva, este recopilatorio se llama Made In Unity 2015 o 2K15, por si lo queréis buscar en internet. Made in Unity 2015 o 2K15. Este tema nos trae Tito Kingston y Cappuccino. Así que aquí tenemos este tema, Good Feeling. Cappuccino, Tito, on t'a annoncé quoi les bails. Bouge-toi de là et laisse-nous faire nos vibes. Parce que lutter n'est pas la peine. Toi-même tu sais, ouais, bouge-toi, même si laisse-nous faire nos vibes. Cappuccino, Tito, maintenant tu sais c'est quoi les bails. Hey, bouge-toi de là et laisse-nous faire nos vibes. Ah, j'envoie du bon son pour mes bars. Man, que du bon son pour mes gars de la tête. Well, je n'en vois que des baies de vin. Faut que les ghettos bougent la tête. Ah, oh, j'envoie du bon son pour mes gars. Man, pour les meufs sexy, pas que pour les belles. C'est le King, c'est la si Capucci qui vient quitter mes armes. Dans le but que tout est bouge les fesses. Well, well, well, well. Boy, mets ta vie de côté. Et si c'est pas y'a bien goûté. Que tu sois Rastaman ou pas, notre son vient t'accoster. Bad, badaman, badaman, reste au peu. Notre coup est positif et pas négatif. Et sur la route de la musique, Wilson laisse personne tomber. Pas de plume. Si tu cherches les failles, y'a pas Wilson système. Ma balle, la poule, y'a ça, les jaloux comme de yeux. Mais ça, ça durera jusqu'à qui nous voit tenir les rênes de la rumeur et du raga. Amoureux d'Africa, musique venant de Jamaïca. Suivant les traces de Bob Jaiman, la joie de son corps. Son calibre, on flingue là. Babylon. On a puta, tout slip, tu penses pas qu'on respectera ta loi. Garde tes produits de beauté, mets ça de côté. Natural, homme, son man, woman, reggae qui fait sauter. Good feeling, good man, pas de bad man. Exemple de fil politique, man. On voit qu'on tire plus de 1000 balles. Ah, j'envoie du bon son pour mes bars, man. Que du bon son pour mes gars de la tête. Well, je n'en vois que des baies de vin. Faut que les ghettos bougent la tête. J'envoie du bon son pour mes gars, man. Pour les meufs sexy, pas que pour les belles. C'est le King, c'est la si Cappucci qui vient quitter mes armes. Dans le but que tout est bouge les fesses. J'ai le son qui fait trop mal. Fais-moi le micro, j'mette le fire. Parce que moi j'aime quand ça blesse. J'aime quand les textes font mal avec des gros flots qui tabassent. J'aime quand la musique se tresse contre les puissances en place. J'aime quand ça dénonce les problèmes, pas quand ça chante pour le style. Je reste un soldat qui compte bien laisser des traces. Écoute, je veux le système comme un ouage de crasse. Chante pour mes refs, balance que des vérités. Toutes ces vérités qui font mal. Comme le fait de ne pas compter car il n'y a pas d'égalité. Mais seulement des hommes et des femmes qui ont mal. Des lois qui protègent les riches et des gens vivant dans la pauvreté. De plus en plus d'innocents que le système condamne. De plus en plus d'intolérance qui fait que l'on fait que s'enliser. Ah, ou sans pitié, il provoque et incite à la haine. Dans le but de tous nous contrôler. Ah, j'envoie du bon son pour mes bars, man. Que du bon son pour mes gars de la tête. Well, je n'en vois que des baies de vin. Faut que les ghettos bougent la tête. Ah, oh, j'envoie du bon son pour mes gars, man. Pour les meufs sexy, pas que pour les belles. C'est le King, c'est la si Cappucci qui vient quitter mes armes. Dans le but que tout est bouge les fesses. J'ai le flow qui fait trop mal. Donne-moi le micro, je fais la halle à tous les MC qui se la pètent. Ceux qui n'ont pas le niveau m'écrisent toi tellement tard. Mon côté tête, mes punchlines, c'est écoute ma tchette. C'est bon, arrête maintenant, tu sais c'est qui le one. Les MC ne s'imaginent pas de ce qu'ils veulent leur tomber sur la tête. J'arrive avec mon binôme, Tito King, Obi-Wan. C'est double ration hit, c'est double ration bon son à l'ancienne. Non, non, ce n'est pas Rakasonic, c'est Green Sun. Faut pas maman et ganja man. Yellow son pour l'humeur positive qu'on partage. Red son pour le sang qu'on verse contre le mal. Écoute-moi, ils sont là pour le fire, ici pas de faille. Aussitôt my son. T'enlèves tes chaînes, Mr. Cappuccino. Fais le taf pour que la foule se déchaîne. Un giton, bravo, mais en boucle, ma son m'amène. Les envieux prennent des cartes, les jaloux. Ah, j'envoie du bon son pour mes bars, man. J'ai du bon son pour mes gars de la tête. Well, je n'en vois que des baies de vin. Faut que les ghettos bougent la tête. Ah, j'envoie du bon son pour mes gars, man. Pour les meufs sexy, pas que pour les belles. C'est le King, c'est la si Cappuccino qui vient quitter mes armes. Dans le but que tout est bouge les fesses. J'envoie du bon son pour mes bars, man. Que du bon son pour mes gars de la tête. Well, je n'en vois que des baies de vin. Faut que les ghettos bougent la tête. Ah, oh, j'envoie du bon son pour mes. MC, bouge-toi de là et laisse-nous faire nos vibes. Cappuccino, Tito, on t'annonce c'est quoi les bails. Tout soit là et laisse-nous faire nos vibes. Parce que lutter n'est pas la peine. Toi-même tu sais, ouais, pousse-toi. Même si laisse-nous faire nos vibes. Capucci Tito, maintenant tu sais c'est quoi les bails. Hey, pousse-toi de là et laisse-nous faire nos vibes. ¿Crees que todavía utilizarán el dinero? Oh, no, supongo que ahora ya no. Cuando nos fuimos empezaba la era industrial. ¿Y eso qué es? Nosotros también pasamos por eso hace unos 3.000 años. Es la competencia, la producción en masa de objetos que no sirven para nada. Las guerras, la energía nuclear, la destrucción de la naturaleza, la prehistoria, en una palabra. El año pasado, mi hermano tuvo un sueño telepático con la Tierra. Sí, vi un país donde las mujeres llevaban un velo en el rostro y no podían conducir automóviles. No puede ser, ¿crees que aún tendrán automóviles? ¿Qué son los automóviles? Es una especie de máquina. Con los pies aprietan, pero no sé para qué. Corre. Bueno, yo no vi ninguno porque cuando nos fuimos de la Tierra todavía no había, pero creo que nosotros también tuvimos automóviles en la época industrial. Sí, nos lo enseñaron en arqueología. Era una especie de caja de metal. Te sentabas dentro y avanzabas. La gente no caminaba y morían de enfermedades del corazón. Morían millones por los accidentes. Sigues aquí escuchando Dalal Play, música social, copyleft. En tu radio libre favorita. Y aprovechamos para comentaros que tenéis los canales en nuestra página web, los canales para que nos podéis enviar música en dalalplay.org. Dale al play.org, porque si os cuento lo que nos ha pasado esta semana con un correo electrónico confundiendo este programa con el portal Dale al play.es que se dedican a hacer, a poner, es un portal de vídeos, pues os quedaréis flipados. Pero bueno, no viene esto al caso. Y tenéis nuestra página web dalalplay.org, canales de contacto, nuestro correo, entre otras cosas. Y tenéis para subir música en dalalplay.org. Tenéis una opción que es enviar música a copyleft, donde nos podéis escribir y mandarnos, pues, tanto si es música vuestra como es una referencia de música que sabéis que es copyleft y os gusta, pues nos la podéis hacer llegar y así nosotros ponerla en antena. Y bueno, pues eso, entre otras cosas, también tenéis ahí los replays, que el último replay, el número 16, no está subido y es posible que no lo subamos porque estamos pensando si cambiar el formato de lo que son los discos. Estamos pensando en sacar formatos físicos, pero lleva su trabajo, lleva muchísimo trabajo y bueno, pensábamos que iba a ser más fácil, pero bueno, nos está costando un poquito, ¿eh? No es tan fácil como decir, venga, vale, vamos a sacarlo en formato físico, no. Así que bueno, pues bueno, entre otras cosas también puedes escucharnos, pero en este caso nos puedes leer en un comunicado que hemos hecho también para animar a gente de diferentes puntos del estado a que se haga colaborador, que se haga partícipe en esta difusión y distribución de estos discos. Estamos pidiendo que gente tanto sea de bares como de centros sociales ocupados, de cualquier iniciativa popular, de algún colectivo, para que pueda hacerse punto de venta de estos recopilatorios de música copyleft, donde se busca una transformación social y que a veces pues se queda en internet y pues bueno, que está bien que haya gente que lo recopile, ¿no? En un CD variado con diferentes estilos musicales y que haya gente que colabore pues eso, con la distribución, con punto de venta, que simplemente es tener los discos y si alguien lo pidiera, pues ya está ahí, porque es inviable hacer este recopilatorio y mandarlo uno a uno. Los costes subirían y al final los objetivos, los destinos del dinero que son en cuestión, para, sobre todo para poder financiar estos conciertos musicales de estos grupos que comparten su música, porque entendemos que la autogestión necesita también de ese compromiso por parte del público, y nosotros como público y como medios de comunicación queremos apoyar y que pues sean grupos sostenibles, que sean respaldados socialmente, y para ello hacemos los recopilatorios, para un poco abrir fronteras también, gente que a lo mejor le llama a un grupo pero a lo mejor no escucha de otro estilo musical, y nosotros pues intentamos poner música variada y en la que, bueno, no predomina un solo estilo. Así que bueno, pues ahí queda hecho el llamamiento, que si puedes colaborar, pues te animamos a que nos mandes un correo electrónico en nuestra página web. En el artículo "Te animas a socializar cultura", puedes ver lo que necesitamos para que puedas hacerte, pues eso, distribuidor de estos replays. Y vamos a escuchar un tema nuevo, Maleducados. Vamos a traer a Suquet de rap otra vez, en este caso con Lupus. Som Suquet de rap, l'ignorància denunciem i el rap polític. Nosaltres mai renunciem, l'OMS retallada és privatització. No volem religió en la nostra educació. La presó pitjor és en la que ens sentim bé, com ser cívic. No m'ho va explicar la fe, què hem de fer? Front tanta inutilitat, la d'uns polítics amb massa autoritat, gossos de l'Estat, no han aturat de pujar les taxes a la universitat. Volem un esclat i revolta de consciències. Ja està bé de retallar en les ciències. La societat civil haurem d'enfortir i esquivar un camí de punxes com si fórem un fakir. Resolgir de la cendra, ens estan governant tus defraudadors d'Hisenda. Maleducados, maltratados por el sistema. Hoy nuestra cabeza se declara en huelga. Fuerza. Los que fueron a dormir ahora despiertan. Suquet y Lupus de Alacant a Valencia. Sí. Maltratados por el sistema, hoy nuestra cabeza se declara en huelga. Fuerza. Los que fueron a dormir ahora despiertan. Suquet y Lupus de Alacant a Valencia. Educación gratuita, quita, quita. El pobre ya sabe de sobra para seguir siendo su mano de obra. Cuanto menos sepa, menos se quejará de la miseria que cobra la LOMCE. Una reforma y menos de un sistema educativo que para motivarte no te da ningún motivo. Esta represión la pararemos. Nos ponéis una barrera, la romperemos. Privatizar lo público para enseñar solo al burgués y al rico. Pero siempre hay un pero. La tinta y el lapicero se quedan con el verso sincero. A mi izquierda Andreu transporta un cóctel lleno. Completo la obra poniendo en la boquilla un pañuelo. Caso por nuestra derecha acerca el mechero. Seguimos su juego, han jugado con fuego. Nos han retado un pulso y ganaremos el duelo. Construiremos sobre las cenizas de nuevo. Lo pido, me atrevo, socialismo para el pueblo. Maleducados, maltratados por el sistema. Hoy nuestra cabeza se declara en huelga. Fuerza. Los que fueron a dormir ahora despiertan. Suquet y Lupus de Alacant a Valencia. Sí. Maltratados por el sistema, hoy nuestra cabeza se declara en huelga. Fuerza. Los que fueron a dormir ahora despiertan. Suquet y Lupus de Alacant a Valencia. Educar en la ignorancia al pobre que fracasa. Luchemos cual chileno contra subidas de tasas. La LOMCE, la estrategia 2015, el plan Bolonia. Quieren fabricar robots, quieren purgar trayectorias. Somos polvo en la historia, disparos en la conciencia. Estudiar libros de texto aumenta la indiferencia. Recortes en ciencias, en investigación, la docencia muere. Si no hay búsqueda de información, precariedad en la escuela, en la universidad. Gritemos todos juntos, pública y de calidad. Pilar básico para Martín, imprescindible. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre, nuestro combustible. Largas horas en la biblioteca, devorando páginas, inventando letras. Somos metas, hojas en Excel, simples números. Notas en un examen, proyectos de futuro. Hay cianuro, pa'l que piensa, pa'l que escucha. Quieren cortar la crítica y acallar al que lucha. Lupus, Suquet de rap, Andreu y Caso. Ya jugamos las cartas, ahora vamos por el mazo. Maleducados, maltratados por el sistema. Hoy nuestra cabeza se declara en huelga. Fuerza. Los que fueron a dormir ahora despiertan. Suquet y Lupus de Alacanta, Valencia. Sí, maltratados por el sistema. Hoy nuestra cabeza se declara en huelga. Fuerza. Los que fueron a dormir ahora despiertan. Suquet y Lupus de Alacanta, Valencia. El programa de hoy va tocando su fin, toca su fin con un tema que vamos a extraer de ese Made in Unity 2015. Este recopilatorio del colectivo de un colectivo de Francia. Y en esta ocasión el tema corre a cargo de Dogyo. Y se titula Gem Men Aire. Yeah, yeah, big up Soulja Biz, big up North Unity Song. Le projet s'appelle Made in Unity. Yeah, yeah, yeah. Original Dr. Boom. Je m'en irai loin de ce système où tout est contrôlé par l'argent pour enfin retrouver tout ce que j'aime. Je m'en irai loin de ce système qui essaie de contrôler les gens pour enfin retrouver tout ce que j'aime. Car j'ai envie d'éclater, j'ai envie de m'évader. Ici à Paris, c'est ma vie qui s'est dégradée. Puis j'en ai assez de ces vampires. Y'a qui essaie de me taxer comme un cobaye, vivre dans le passé. Moi je n'aime pas ça, les souvenirs qui s'entassent, les poumons qui s'encrassent. Un jour je m'en irai, un jour je m'en irai, un jour je m'en irai loin de ce système où tout est contrôlé par l'argent pour enfin retrouver tout ce que j'aime. Un jour je m'en irai loin de ce système qui essaie de contrôler les gens pour enfin retrouver tout ce que j'aime. Car j'ai envie d'exploser, ça y est, je suis dosé. Pour moi, Babylone n'a rien de bon à me proposer. Puis j'ai beau bosser ou me reposer. Avec leur salade, je suis malade, oui, j'ai la nausée. J'ai envie d'exploser, ça y est, je suis dosé. Pour moi, Babylone n'a rien de bon à me proposer. Ça ne fait qu'empirer. Me tirer. Une chose est sûre, c'est que un jour je m'en irai. Yeah. Un jour je m'en irai. Un jour je m'en irai. Un jour je m'en irai. Moi je n'aime pas ça, les souvenirs qui s'entassent, les poumons qui s'encrassent. Un jour je m'en irai, un jour je m'en irai. Un jour je m'en irai loin de ce système où tout est contrôlé par l'argent pour enfin retrouver tout ce que j'aime. Un jour je m'en irai loin de ce système qui essaie de contrôler les gens. Enfin retrouver tout ce que j'ai. Han tenido tiempo de deshacerse de los automóviles y también de la jerarquía.